Hola amigos, así comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk, con una de las mejores bandas de música tradicional que existen actualmente en Escocia, y eso que no son pocos. Son Sessions A9, y hemos abierto con ellos nuestro programa porque forman parte del cartel del importantísimo Festival Intercéltico de Lorient, en la Bretaña francesa. Este año el festival celebra su 40 aniversario y lo hace a lo grande, con actuaciones como las de Alan Stivell, Wendell, Capper Cayley, Milladoiro, Jean de Cubel, Cranberries e incluso Luz Casal. Capper Cayley y Jean de Cubel compartirán escenario el mismo día, el martes 10 de agosto, en lo que será sin duda un fantástico concierto. Bueno, pues aprovechando vamos a recordar a Capper Cayley en su disco debut en el año 1984. Notaréis una gran diferencia con la actualidad, puesto que entonces apenas utilizaban la electrónica. Así sonaban Capper Cayley en 1984. ¿Veis? Pues así, todo acústico, así de fresco sonaban en sus inicios Capper Cayley en 1984. Y ahora nos quedamos con un nuevo álbum, el de Ancho Lorenzo, Tirán lleva por título, y se abre con esta pieza que da nombre al disco y que además está dedicada a su tierra, Tirán, en el municipio de Moaña. el nuevo disco de Ancho Lorenzo, acompañado por José Liz, Álvaro Iglesias, Luis Peixoto y el violinista irlandés Eoghan Neff. Nos presenta un conjunto de canciones de composición propia y otras tradicionales, pero eso sí, con arreglos más contemporáneos. Y nos quedamos con otro tema de este nuevo disco de Ancho Lorenzo, una composición de Álvaro Iglesias llamada Alma de Pedra. Thank you. Pues esto era un clásico del repertorio vallisoletano para dulzaina, titulado Las habas de Bercero, uno de los temas que encontramos en Kilómetro 90, el trabajo de Vallarna. Bien, pues ahora vamos a escuchar algunos temas que se recogen en la tercera edición de la compilación Tierra Folk. Como imagino que sabrás, Tierra Folk es un portal de internet dedicado a las músicas tradicionales, sobre todo de aquí, españolas. Pues en esa labor de difusión, una de las actividades es la recopilación de temas que ceden los artistas y su posterior distribución a través de internet y de forma totalmente gratuita. Este tercer volumen consta de 3 discos con interpretaciones de Corronchi, Aliara, Aulaga Folk, Lajambre, Carrión, en fin. Os recomendamos que accedáis a tierrafolk.com y allí encontraréis cómo descargar tanto este como los volúmenes anteriores. Nosotros nos vamos a quedar ahora con los aragoneses Cicután, incluidos aquí, en este Tierra Folk volumen 3. Y otro grupo que también forma parte en esta nueva recopilación de Tierra Folk son los andaluces Atroj, melodías mediterráneas como las de este tema llamado Tuareg. Thank you. Acabamos de escuchar otro de los temas que encontramos en la unión de los valencianos Aljub y Krama y su disco titulado Afluencias, y que venimos escuchando en las últimas ediciones de Paradiso Folk. Atrás dejamos los sonidos mediterráneos para adentrarnos en el centro, en el corazón de África, con los potentes sonidos nigerianos de Etran Finatawa. Desde el sello World Music Network nos llega este tercer trabajo de estos tuareg nigerianos, Etran Finatawa. Y desde la República de Benín, también en el continente africano, tiene sus orígenes Angeli Kidjo, que nos sorprende con un nuevo disco llamado Oyo. Kuna kwele weya kutakan lebi Ubi macha farao cha un yolo yito we Juju unche yolo we Olokan lito we do cha un yolo yito we Afiriki unche yolo we Olokan lito we do cha un yolo yito we Ameriki unche yolo we Olokan lito we do cha un yolo yito we Europe unche yolo we Olokan lito we do, cha un yolo yito we, Asia unche yolo we. Olokan lito we do, cha un yolo yito we, Gbele unche yolo mi. Olokan lito we do, cha un yolo yito we, Yola de lo. Usupe nwa cha un ye mi, na yolo we konyi me. Omi se un ye wate, a cha un sokwe do ti, una kwele we ya. Una quele weya ndo una quele weya e una quele weya ndo una quele weya ndo una quele weya una quele weya una quele weya. El nuevo disco de Angeli Kidjo, un trabajo repleto de versiones de clásicos de Santana, Aretha Franklin, James Brown o Miriam Makeba, entre otros. Una de sus composiciones que encontramos en este nuevo trabajo de Angeli Kidjo es esta, titulada You Can Count On Me. Oh! Turin turi turi fanga debi turin turi kajigizo sekoro masake fanga debi turin turi kajigizo obi turi kana fanga debi turin turi kajigizo sekoro masake fanga debi turin turi kajigizo Thank you. va ser Cucuyate y su banda de Ngonis, su nuevo álbum, I Speak Fula. Y cambiamos ahora totalmente de estilo, viajando hasta Escocia, con la veterana formación de McCallman. Angie's a song, the lady cried and lay of disputes aside. What signifies that folks should either with Weston before them? Let Whig and Tory all agree. Whig and Tory, Whig and Tory, Whig and Tory all agree to drop the Whig Malora. Let Whig and Tory all agree to spend the night in mirth and glee and cheerful sing along with me, the real Atalagora. Telegorum's my delight, if Gaza saw in being unite, then Donny's something keeps up spite and conscience I abhor him. For life and merry we'll be all, life and merry, life and merry, life and merry we'll be all, and make a happy quorum. For life and merry we'll be all, as long as we have breath to draw and dance till we be like to fall, the real of Telegorum. Great to praise with bringing doll Italian late. I would the gay or reach a spade or half a hundred score of them. There, Dolph and Dowie at the best. Dolph and Dowie, Dolph and Dowie, Dolph and Dowie at the best. We are the fairy orum. There, Dolph and Dowie at the best. There are the crows and all the rest. They can't please a Highland taste compared with Talicorum. Blessings I attend, each honest, open-hearted friend, and calm and quiet be his end, and all that's good for sure him. May peace and plenty be his lot, peace and plenty, peace and plenty, peace and plenty be his lot, and dainties are restored then. May peace and plenty be his lot, and stayed by any fisher's plot, and may he never want a groat, a spond of Talicorum. Song the lady cried and lay a desperate saw aside. What signifies but bullshit either what was done before them? Let Whig and Tory all agree. Whig and Tory, Whig and Tory, Whig and Tory all agree to drop the Whig Malora. Let Whig and Tory all agree to spend the night in mirth and glee and cheerful sing along with me, the real Atalagora. McCallmans, una formación folk, tanto de música tradicional como, bueno, no tradicional, pero sí en la misma línea. Ellos comenzaron su carrera ya por finales de los años 60 y a mediados de los 80 dieron su total apoyo al recién entonces estrenado sello Green Tracks. Desde entonces sus discos han sido publicados ahí. Bueno, pues ahora Green Tracks publica un doble álbum titulado así, The Green Tracks Years, donde se recogen temas de los discos publicados por este sello, algo así como 46 temas. Put a light in the window, your brother's coming home. Set a meal on the table, your brother's coming home. He'll be tired and weary after all these years alone. He's coming home, yeah, brother's coming home. Coming home to a place he's never been. Coming home to a land he's never seen. Coming home to a family he has never known. Oh, Jock Thompson's band are coming home. Take the bolt from the door, your sister's coming home. Open wide your arms, your sister's coming home. Don't leave her standing there after all the pain she's known. She's coming home, your sister's coming home. He's been angry and afraid, your father's coming home. He's been hounded and betrayed, your father's coming home. And with every act of kindness, the seed of hope is sown. He's coming home, Yeah, father's coming home. Coming home to a place he's never been. Coming home to a land he's never seen. Coming home to a family he has never known. Our Job Thompson's bears are coming home. Bring her in from the cold. Yeah, mother's coming home. Sit her down by the fire. Yeah, mother's coming home. Make her warm, make her welcome before the chance is gone. She's coming home. Yeah, mother's coming home. From Iraq and Zimbabwe. Yeah, family's coming home. And from Turkey and Somalia. Yeah, family's coming home. Seeking refuge that they have never known. They're coming home. Yeah, family's coming home. Coming home to a place they've never been. Coming home to a land they've never seen. Coming home to a family they have never known. Our Job Thompson's bears are coming home. Ahí quedaba la zanfona de Ancho Pintos en Lizgairo. Bien, pues estamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con uno de los temas del precioso álbum de la escocesa Julie Fowlis. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.